Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola. Dice. Hola, Leve. Hola, Ale y Emi. Hoy vamos a entrevistar a Juan Porfili, investigador y paleontólogo. Hola, Juan. Hola, chicos y chicas del programa La Gente Dice. Mi nombre es Juan Porfiri y bueno, acá estamos disponibles para todas las preguntas que nos quieren hacer. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo consiste en el estudio de animales fósiles, ¿sí? Animales que habitaron el pasado en nuestro planeta y específicamente los dinosaurios. Mi profesión es paleontólogo. ¿Cómo nace tu pasión por los dinosaurios? Básicamente, cuando era chico había leído algunos libros. Yo soy de La Pampa, una provincia casi pegada a Neuquén. Algunos libros sobre dinosaurios, pero nunca imaginé que podía llegar a estudiar esto. Entonces, cuando empecé la universidad, que soy licenciado en ciencias biológicas, cuando empecé a estudiar ahí, vi que entre algunas de las materias estaba la materia de paleontología y bueno, me contacté con gente de Neuquén para ver si podía trabajar en este tema y bueno, desde la misma universidad empecé a ver que era posible hacer investigaciones sobre los restos fósiles y bueno, una vez que llegué acá a Neuquén, específicamente poder trabajar con dinosaurios, así que se fue dando como de manera gradual porque no pensé que había una carrera que me permitiera estudiar esto, ¿no? ¿Qué te genera conocer su historia? Realmente conocer la historia de estos animales y plantas y demás que habitaron nuestro planeta hace millones de años es muy lindo porque, bueno, en primera instancia conocemos especies que no sabíamos que existían, algunas muy, muy raras, con características muy especiales y que hoy no encontramos en nuestro planeta, y a su vez otras especies de fósiles que vivieron hace más de 100, 200 millones de años y que se mantienen casi inalteradas en el tiempo, ¿sí? Y que tienen formatos muy similares, dejando descendencias de organismos que casi no cambiaron en el tiempo. Entonces es muy, muy interesante ver cómo la vida ha ido cambiando en nuestro planeta o en algunos casos se ha mantenido casi igual, ¿no? Entonces todo el estudio de estos restos fósiles es un tema muy apasionante, ¿no? ¿De qué descubrimiento has participado? Bueno, he participado de varios descubrimientos, generalmente de varias especies de dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros, especies como Futaloncosaurus duckei, Unenlagia painemili, Mullelensaurus, Pamparaptor, varios descubrimientos. Y uno de ellos, participé de una investigación, invitado por el doctor Fernando Novas, de una especie también que se llama Austroraptor. Otras de las especies también han sido, por ejemplo, otros ejemplares de Megaraptor. Hay muchos descubrimientos, incluso de restos de anfibios, de peces. A ver, hay mucho material, ¿no? Pero bueno, digamos que generalmente nosotros vamos a campo y siempre nos encontramos con algo nuevo. Uno de los últimos hallazgos que se ha dado ha sido el descubrimiento de un sitio de nidificación muy importante en la misma Universidad del Comahue, que significa el hallazgo de huevos de aves de unos 85 millones de años aproximadamente. ¿Cómo se prepara la pieza? Bueno, hay dos etapas de preparación de los fósiles. Una en el campo, que es cuando uno encuentra los primeros materiales y va limpiando el fósil en el lugar y a su vez delimitando, sacando todo el sedimento que hay alrededor del fósil para armar una cápsula de yeso que nos permita trasladarla desde el campo hasta el laboratorio del museo donde lo vamos a estudiar. Y la segunda etapa es en el propio laboratorio, donde uno desarma ese bloque de yeso y empieza a trabajar con herramientas mucho más pequeñas, como pequeños cinceles, buriles, pequeños martillitos neumáticos y termina de separar los fósiles, digamos el sedimento de los fósiles que vamos a estudiar, ¿no? Y en el caso de que alguna pieza se fragmente o algo, se utilizan algunos pegamentos como la gotita, poxipol, y también se le va agregando consolidantes, cosa de que la pieza que estamos preparando quede más firme, ¿no? ¿Cómo está profesionada la ciencia argentina? Bueno, la ciencia argentina es muy amplia, ¿no? Y si uno se dedica exclusivamente a la paleontología como ciencia, hay varias ramas de la paleontología. Algunas ramas que se dedican a estudiar algunos grupos en particular, ya sean esponjas, corales, diferentes tipos de moluscos, de equinodermos, o vertebrados, esos son animales invertebrados, o vertebrados, como los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, ¿sí? Y después cada grupo de investigación estudia o la morfología de los animales o la paleobiología, que es cómo se movían o cómo caminaban, digamos, qué huellas dejaban. Hay muchas especialidades dentro de la paleontología y bueno, cada equipo de investigación hace su especialización en una de estas temáticas. Bueno, la verdad que todas las preguntas muy interesantes y bueno, espero que podamos haber aclarado un poquito la idea de qué hace un paleontólogo, a qué se dedica y bueno, cuáles son las temáticas que en general atraviesa esta ciencia, ¿no? Así terminamos con un programa más. Así es, Eve. Nos vemos en el próximo programa y espero que les haya gustado. Chao, chao. Chao. Esto fue. La gente dice. Lo tipeamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad.